Este es el cuento de un elefante. Un elefante muy especial, pues era muy pequeñito. Se llamaba Goliat II y era del tamaño de una uña de las de su padre. Hola, papi. ¿Qué tal? Su padre, Goliat I, era un gigantón, el mayor del mundo. Y en los círculos elefantinos, el elefante más grande es el mejor. El gran Goliat siempre había esperado un hijo que creciera más grande y robusto que él. ¡Caracoles! ¡Qué leñazo! Mira, papi, fíjate en mí. Y cuando el cielo lo premió con aquel heredero tan pequeñín e insignificante, por poco se muere de vergüenza. Ahora verás, papi. Fue aquello un tremendo golpe a su gigantesco orgullo. ¿Qué clase de padre eres tú? Grandulón. Pareces un balón inflado. Su madre, madre al fin, adoraba y estaba orgullosa de su hijito. No le hagas caso, rey. La fuerza bruta no es lo principal. Algún día serás importante y serás muy famoso. Pero el criar un pequeñín así rodeado de los peligros de la selva era un eterno problema. Su mayor preocupación era Rajá, el malvado tigre que se relamía los bigotes cuando veía a Goliatito. Siempre había querido saborear un elefante, y Goliatito era el único elefante que había visto de tamaño saboreable. Y a la primera oportunidad... ¡Malvadísimo, antropófago, bandido! ¡Eloísa! ¿Por qué no te fijas por dónde caminas, aplanadora? Aplanadora lo serás tú. Cuidar de tu querubín es asunto tuyo. ¿Y si crees que me voy a pasar la vida caminando de rodillas a la noche? ¡Ay, hijito! ¡Goliatito! ¡Ay, hijito! ¿Qué voy a hacer yo contigo, angelito? ¡Goliatito! ¿Dónde estás, hijito? ¡Ay! Veces te he dicho que no te apartes de la manada. Y no te muevas de aquí. Te estás portando muy mal. A ver si tienes más juicio. Goliatito estaba ya cansado de que lo trataran como a un bebé. Ya tenía 9 años. Bueno, menos 8 meses. Pero ya podía cuidarse solo y si no era más que un estorbo, se marcharía lejos. Eso haría. Ya lo verían. Y nunca me van a ver más. Nunca, nunca, nunca. Gato apolillado, gato polillento. Bueno, allí terminó el feroz Rajá. Por lo menos nunca se supo más de él. Lo que no terminó fue el suplicio de Goliatito. No, señor. Pues según las leyes elefantinas, la deserción es una gran ofensa y el desertor es acusado y repudiado como un tunante traidor a la imperial orden de los pomposos paquidermos. Más que nada, Goliatito había deshonrado a su famoso padre. ¡Un ratón! ¡Turrón! ¡Digo ratón! Thank you. La madre de Goliatito llevó tal susto que se olvidó de su pequeño hijito, dejándolo solo frente al único animal de la tierra capaz de aterrorizar a un elefante. ¡Qué cobardes! No lo comprenderé nunca. Esos grandulones me tienen miedo. Oye, ¿qué es esto? No puedes moverte de miedo. ¿No es verdad? Yo no tengo nada de miedo. ¿No tienes? Yo estoy tan grande como tú. ¿Pero qué no te das cuenta, chico? ¡Yo soy ratón! Y tú, elefante miedoso. Cuando menos eso pareces, tienes trompa, orejas de abanico. Y yo siento ancho. Mira, chico, voy a ser bueno contigo. Contaré hasta tres. Y entonces, si no te has esfumado, ¡te haré picadillo! Aquí va. Uno. Vale más que empieces a correr. Dos. Te voy a matar. Tres. Muy bien. Prepárate a morir, mocoso. Esto va a ser un crimen. Un asesinato. Chiquillo majadero. ¡Qué bárbaro! ¡Ya me siento infanticida! ¡Ahí va! ¡Y eso! ¡Oye, nos caemos! ¡Mocoso testarudo! ¿Te rindes? ¡No! ¡Bueno, te voy a echar al fondo! ¡No! ¿Qué? ¿Ya? No me sueltes, chico. Hermano, hermanito. ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Tú ganaste! ¡Tú eres el campeón! ¡Ok, ok! ¡Ok! Por su extraordinario valor frente al enemigo, Goliatito fue premiado con el más elevado puesto en la manada. Un lugar de honor sobre la cabeza de su padre. Esto acabó con las tribulaciones de su madre, pues ahora todos los miembros de la manada cuidan de su precioso querubín. No dejarían que algo malo le pasara por nada del mundo. We'll be right back.